despertarme hoy me siento tan sola. De aquel calor de ayer ya no queda nada, preguntándome dónde estás tú. Aunque no quiera hoy, aún sigo enamorada. Espero todavía el tacto de tus manos, preguntándome dónde. Y me cuesta ya sentir, y me pregunto quién está contigo. Pudiera maldecirte hoy, me destrozaste la ilusión, porque te fuiste sin una palabra. Como un amigo más entraste tú en mi vida, pero encendiste el fuego que me quema todavía, preguntándome dónde estás tú. Aunque no quiera hoy, aún sigo enamorada. Espero todavía el roce de tus manos, preguntándome dónde estás tú.